Resistencia vecinal frente a la especulación del ayuntamiento. Con imágenes tendenciosas, las televisiones mostraron unos encapuchados lanzando un cohete. La misma noche de la manifestación fueron detenidas dos personas y semanas más tarde otras dos, por la división de información de los Mossos de Escuadra. Actualmente uno de los detenidos el primer día ya fue juzgado y absuelto. Las otras tres personas permanecen en espera de juicio con graves acusaciones y peticiones fiscales de entre 8 y 10 años de prisión. El solar del Forat de la Vergoña no era un simple caso de especulación urbanística. El ayuntamiento había puesto todo su empeño en transformar de una vez por todas un barrio obrero y humilde en una cara más de su eslogan Barcelona Posat Guapa. El ayuntamiento no podía tolerar que a causa de la resistencia de los vecinos solidarios no lograra su propósito especulativo. Esta es su manera de justificar medidas represivas, para defender sus negocios corruptos y los intereses de sus empresas cómplices. No podemos dejar que los poderosos se salgan siempre con la suya. Solidaridad con los detenidos del Forat de la Vergoña. Absolución para todos ellos. Fuck the bastards, fuck the bastards, that is what we do. And fuck the bastards, fuck the bastards, bodies of me are you. 104.5, 104.5, 104.5. Las sombras del pasado despertarán al rencor del polvo para unir los pedazos rotos y provocar tu ruina, tu muerte, tu aniquilación, bajo el fuego y el hielo de un mundo nuevo, donde nadie será como tú. Bienvenidas a Fuck the Bastards. We'll be right back. buenas a todos y todas. Sintonizar Radio Bronca, Radio Libre, como sabéis, emitiendo en el 104.5 de la FM, y una semana más empezamos Fuck the Bastard. Como sabéis, un espacio contrainformativo en el que podéis encontrar pues informaciones, info de proyectos interesantes y luego también agenda de convocatorias. Para contactar con nosotras, ya sabéis que nos podéis llamar por teléfono al 93-359-4900, teléfono de Radio Bronca. Luego también sabéis que hay una dirección postal, es el apartado de correos 25.102.08.080 de Barcelona. Y luego también, como correo electrónico, nos podéis escribir un mail a rbronca@sindominio.net. Y bueno, una semana más aquí con los colaboradores habituales, Lucer y Charlie. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, compañero? Aquí estábamos nuevamente. Parece que nuestro amigo Charlie tiene la voz un poco tocada. Sí, fue esa pérdida de la identidad y la transmutación lo que me dejó así. Morfológica y mongomórfica a nivel sonoro y performático. Muy bien. Bueno, pues con ellos, Charlie, creo que a lo largo del programa nos deleitará con unos poemas de blues, mezclando una conexión de blues y todo esto que nos decía ahora. Lucer seguirá con su bueno, dilo tú mismo. Si bueno, la semana pasada empecemos a leer este manual para el huelguista de hambre y bueno, pues hoy seguiremos con nuestra tarea. Por nuestra parte también, pues hemos recopilado algunas noticias contrainformativas. Os hablaremos de un proyecto editorial muy interesante llamado Editorial Brudot, quien nos han hecho llegar unos cuantos libros de este proyecto. Y luego, como último, pues una agenda nutrida con convocatorias interesantes para todos los gustos. Y no sé si eso, vamos preparando igual las cosas y vamos a empezar a escuchar unas bandas de un recopilatorio japonés que se llama Life Conception. Escucharemos un par de temas de una banda que desconocíamos hasta ahora, pero que nos ha gustado bastante. Se llaman Build More Speed. Y bueno, ahí os dejamos con unos trayazos sónicos. Oh, Bueno, pues ahí estaba esta banda japonesa, Build More Speed, y bien, vamos a comentar algunas noticias que nos han llegado recientemente, 5 años después. Bueno, os voy a pasar un comunicado o un escrito que nos ha llegado sobre la situación de los y las presas que encarcelaron el 16 de septiembre de, en el año 2003. El Estado pretende el olvido, de hecho encierra, archiva y olvida. De esta manera entierra la evidencia de un conflicto que pone en entredicho y en ocasiones también en peligro. El 16 de septiembre de 2003, en Barcelona, el Estado se tragó a 6 anarquistas que lo combatían. Un séptimo consiguió escapar. Las condenas oscilaron de 3 a 7 años de prisión. Pasan ya más de 5 años en el que intentamos combatir el olvido, pero no siempre se ha logrado. Como en un telediario, la acumulación de sucesos adormece al público y borra su memoria reciente. Por eso nos toca ahora hacer un repaso de la situación de nuestros compañeros y compañeras. Como es sabido, Teodoro fue puesto tras los 5 días de interrogatorio en libertad a espera de juicio. Realizado este, se le condenó a 2 años de libertad condicional, que ya ha cumplido. Rouget fue condenado a 3 años, pero habiendo pasado ya 14 meses en la cárcel, no tuvo que volver a ingresar. Igor consiguió el tercer grado en mayo del 2007, por lo que pasa en prisión las noches entre semana. Recientemente le ha sido denegada la condicional. Carol obtuvo el tercer grado en junio del 2007. A Rafa no se lo concedieron hasta octubre del 2008, después de marearlo con promesas incumplidas y amenazas ante su actitud rebelde. Sin embargo, a Joaquín, que podía estar ya en la calle con la condena cumplida, lo retienen arbitrariamente. Él es uno de los presos más antiguos del Estado, a sus espaldas quedan más de 26 años de cárcel y luchas, con alguna breve ruptura del encierro, como la que hizo en el 2003. Su carácter insumiso es lo que asusta al fiscal, que recurrió la refundición de penas que debería haberle puesto en libertad recientemente, pues lleva más tiempo en prisión del que suman sus condenas. Concluyendo, temen a Joaquín en la calle y a nosotros y a nosotras se nos agota la paciencia. No le hemos olvidado, seguiremos informando de su situación. Libertad para todos y todas. Decir que se ha iniciado una campaña de apoyo al compañero este y bueno, que nunca nos van a faltar ganas de luchar hasta demoler pues todas las cárceles, ¿no? Otra noticia que tenemos por aquí y es referente a una amenaza de desalojo. Bueno, de hecho ya está firmada la orden para desalojar el centro social ocupado La Teixidora de Poblenou. La semana pasada la gente del centro social se enteró de que esta alerta ha sido confirmada, ya que la jueza del juzgado penal número 20 ha firmado esta orden, ignorando los recursos presentados y criminalizando una vez más la ocupación. Por lo tanto, a partir de ahora, los Mossos de Escuadra pueden aparecer en cualquier momento para echarnos. Desde la Asamblea de La Teixidora hemos decidido no quedarnos paradas ante esta nueva y ya repetida vergüenza en esta ciudad corrompida. Nos gustaría explicaros cuáles queremos que sean a partir de ahora nuestras líneas de actuación. En primer lugar, no queremos que La Teixidora quede sin vida antes de tiempo, por lo cual nos gustaría llenarla de actividades y de vida. Bueno, nos dicen que ellos y ellas han empezado con actividades contra el desalojo este fin de semana. También quieren invitar a todas aquellas personas o colectivos que quieran realizar alguna actividad en La Teixidora, que se pongan en contacto con la gente del centro social y así llenar de resistencias y proyectos este bonito edificio recuperado y liberado. Y bueno, en segundo lugar, pediros que estéis atentas a próximas noticias y convocatorias. Y bueno, decir que también hoy, para hoy lunes a las 7, pues que hay como una asamblea informativa. Y bueno, finalmente pues nos agradecen el apoyo a toda la gente que se pueda solidarizar durante este tiempo. Y bueno, se seguirán tejiendo alternativas. Besos, salud y resistencia. Y bien, nos acaban de llamar de que han desalojado el Ateneo de Valcarca, lo que no sabemos si se ha producido ahora mismo, si se está produciendo el desalojo. Sí, o ha sido bueno, nos han comentado que ha sido ahora hace un rato. Si hay alguien que nos escuche, que ha pasado por allí o sabe algo y quiere llamar para informarnos y que la gente sepa, pues está la línea abierta. Recordaros nuestro teléfono, que es el 93-359-4900. Y bueno, también decir que la gente del Ateneo Popular de Valcarca tenía abierta una convocatoria en caso de desalojo. Si se ha producido hoy, pues la concentración es mañana martes a partir de las 8 en la plaza... Ah, no, perdón. A las 8 en la frente a la biblioteca de la Plaza de Seps. Y referente a desalojos, también hay otros centros sociales amenazados, como es la Ventana Amarilla o la Retaguardia. Si desalojan alguno de estos dos espacios, la concentración es al día siguiente, a las 8, en la Plaza Mañé y Flaquer, cerca del metro de Lesseps. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol, como una cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y mi proyecto entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando, cantando al sol. Tantas veces me mataron, tantas resucitaré, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol. Ha llegado la hora. Me he convertido a veces en un mentiroso, pero buen sonidista de blues. Ha llegado la hora también de decirle verdad. Ha llegado la hora de inventar pasos y pasos que van siempre ebrios. Ha llegado la hora, sonidos aparecidos desde lejos y desde una extraña guturalidad. He inventado estar aquí, he inventado estar allá y espero estar por allá también. Memoria negra, memoria blanca, memoria mestiza. Siempre mestiza, siempre negra, volviendo a lo negro, desde negro a mestizo. Música deambulando con sabor de cerveza en la boca. Música deambulando con sabor de saliva, mezclada con algo de sangre, luego que el labio y los labios varias veces se cortan buscando el tono. 10 pasos para el blues, tonos graves de preferencia, tonos graves, tonos graves, tonos graves. Y entre el puente del quinto y el sexto se continúa. Se busca el lapsus, se sueña con guitarras y la melancolía y la mirada del blues, con pasos por el mundo, continúa avanzando. Estaba Charlie, gracias, sí, muchas gracias. Esto surgió de aquella aventuranza del fin de semana en donde me vi matizado con un pedal canalla haciendo de las nuestras, donde el pago efectivo se hacía de una forma simbólica y nos daba la fuerza necesaria. Barra libre para los músicos y los poetas, barra libre para la gente que lucha y continúa, pero eso sí, atentos de no caer en el pozo y perder la bolsa y tu viejo instrumento como el antiguo Charlie. Muy bien, muy bien. ¿Qué te ha parecido a ti, Luther? Pues me ha gustado, veo que a Charlie el blues le ha clavado bastante hondo, le ha entrado hondo. Bueno, han sido moralejas que he seguido del viejo Juan Armónica y me ha dicho... Tú tienes la posibilidad de ser un común y silvestre o viste la luz y dedicarme a tocar el choclo. Choclo, maíz, el choclo. Y bueno, aquí estoy. Muy bien. Haciendo camino y sonido. Me han gustado tus versos, sí que me han gustado. Bueno, han surgido solamente a las 18:27 como una situación espontánea en que en cualquier momento puede aparecer el blues. Muy bien. A ver si surge alguna más así a lo largo del programa. Ok, yeah. Y bueno, pues también como la semana pasada empezamos a leer este manual del huelguista de hambre. Y bueno, pues hablamos un poco sobre el ayuno, que no es morirse de hambre, sobre lo que es necesario para ayunar, un poco la preparación, el tipo de reposo que tenemos que llevar, ¿no? Las condiciones para ayunar. Y bueno, hoy pues voy a seguir este manual y voy a leer pues sobre la huelga de hambre bajo el control médico o el autocontrol. En situaciones de huelga de hambre masivas, es difícil conseguir una supervisión médica para todas y en todo momento. Con un poco de información, tú misma puedes controlarte bien, de cerca y a todas horas. Ante cualquier malestar o síntoma de fatiga, el cuerpo te está pidiendo la cama, la calma, la quietud, el silencio y la oscuridad. Así permites a la doctora naturaleza, junto al doctor tiempo, realizar su labor de restablecimiento. Uno misma percibe estos síntomas antes de cualquier médico. Además, los médicos, por lo general, solo han recibido información sanitaria muy condicionada por los intereses económicos que mueven nuestra sociedad. Y en una situación de conflicto con el poder establecido, los médicos es más probable que se alíen a los poderosos que a las huelguistas. Lo normal es que la tensión arterial baje, incluso hacerse imperceptible, y los latidos cardíacos se reduzcan, aunque cualquier pequeño esfuerzo pueda acelerar el pulso. Uno mismo puede controlarse la pérdida de peso y el pulso. El pulso, tomado en reposo total, por la mañanita, nada más despertarse antes de moverte. Nos señalará la intensidad del trabajo de desintoxicación. Se puede acelerar hasta 120 o más, o bien enlentecer hasta 40. El peso, mejor registrarlo en el mismo aparato, a la misma hora del día, con la misma ropa. En caso de estar flaco y tener pérdida brusca de peso, más de medio kilo diario, varios días seguidos o pulsaciones por encima de los 90 durante varios días seguidos, toma precauciones, exagerando el ahorro de energías, estando encamada más tiempo. Además, es interesante registrar otros datos con el fin de tener una visión más del conjunto a lo largo del ayuno y saber interpretar los síntomas presentes en relación a los días pasados. Estos datos pueden servir de ayuda a posteriores investigaciones en torno al ayuno. Puedes hacerte una ficha de autocontrol donde pones tu nombre, edad, altura, peso y en las mujeres la fecha de la última regla. Un folio cuadriculado a lo largo con casillas de izquierda a derecha, fecha, peso, pulso, heces, su aspecto, orina, su aspecto, lengua, aliento, sueño y observaciones, síntomas extras de ese día. Hay quien opta por un diario. Los análisis de orina no lo interrumpen el ayuno para nada. En las farmacias existen unas tiras reactivas para medir los cuerpos cetónicos o acetona en orina. Estas sustancias son los restos de la digestión de las grasas de tus reservas. Mientras haya acetona en orina, te quedan reservas. Pero en cuanto se introduce algo de azúcar del exterior, chupar un caramelo, glucosa, suero, zumo, el organismo deja de echar mano a las reservas y desaparece la acetona de la orina. Las tomas de sangre para analizar alteran el curso natural del ayuno. Las variaciones más frecuentes en los análisis de sangre son la bajada de glóbulos blanco y glucosa hasta 38 miligramos por ciento y el aumento de ácido úrico y cuerpos cetónicos. Depende lo prolongado del ayuno, habrá que esperar un tiempo de realimentación para la normalización. Estos análisis, más que necesarios, son interesantes como curiosidad científica. Síntomas que pueden acompañar al ayuno. Cuando mejor preparada estés, más llevadero será tu ayuno, pero suele ser inevitable algunos síntomas que no aparecen en la vida cotidiana, que se pueden explicar si entendemos lo que pasa dentro del organismo. Ocurre como a las noches, que al dejar de comer el cuerpo concentra sus fuerzas en su interior, aumentando los procesos de desintoxicación, pero durante más tiempo. Cuando queremos adecentar la casa en que vivimos, dejamos de habitar en ella una temporada, cerramos las puertas al público, acuchillamos suelos, raspamos paredes, tiramos tabiques, movemos muebles, arreglamos averías. Todo un escándalo, todo queda patas arriba, no hay forma de vivir allí, pero, pasado un tiempo, todo aquello queda como nuevo. Durante el ayuno se acelera el trabajo de limpieza y reparación, ocurriendo algo parecido a lo descrito. La pérdida de peso o la renovación de los tejidos. Se pierde peso al perder tóxicos, al perder el agua que el cuerpo retenía para disolver dichos tóxicos y al consumirse las reservas. Cuando más se repose, menos reservas se consumirán. Al comienzo, la pérdida es más rápida, unos 4 kilos la primera semana. Luego se pierde más lentamente. Por término medio, se pasa a 3 kilos a la semana. Esta pérdida de peso es pasajera. Dependerá de cada persona y de la realimentación, el estabilizarse en su peso ideal y de antes del ayuno. Fíjate en la tabla que indica los pesos de seguridad aproximados según la altura. Cuando se alcanza el peso superior de seguridad, hay que andar con precaución y estar encamado la mayor parte del día. Un kilo antes de adelgazar el peso inferior de seguridad es romper el ayuno, ya que en los primeros días de realimentación es posible perder un poco más de peso. Aunque quedan reservas más para más días, es preferible romper el ayuno para que la recuperación no se haga más difícil y delicada. El peso no es algo más que algo orientativo, para saber cómo andas de reservas. La acetona en orinas quizá es más certero. la interiorización de las fuerzas. El cuerpo, al aumentar su trabajo de desintoxicación, deja desprovisto de fuerzas otras funciones, metiendo la energía hacia su interior, pudiendo aparecer debilidad muscular, tensión baja, sequedad de la piel, caída de cabello, falta de apetito, incapacidad digestiva, extremidades frías, falta de evacuación intestinal. Frialdad general, mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, pereza mental, vista cansada, alteraciones de vista y oído, falta de apetito sexual, desaparición de la regla o retraso, etc. El peligro del mareo es golpearse. Al primer síntoma, saca el trasero e intenta sentarte o tumbarte enseguida para evitar golpearte en la cabeza. Luego, coloca la cabeza más abajo del corazón. Cuando estás sentada o tumbada, levántate despacio en varias etapas, reclinada, sentada, en pie. Esta interiorización de las fuerzas hay que interpretarla como un mecanismo defensivo y beneficioso, que es normal se dé en este proceso. A veces tendrás que pasar un tiempo encamada. Estos síntomas de debilidad suelen ser más intensos los primeros días y a primeras horas de la mañana. No asustarse pensando que con el avance de la huelga vas a ir a peor. Al atardecer puedes sentirte más fuerte que a la mañana y el décimo día más fuerte que los primeros. Evacuación de tóxicos, reajustes, arreglo de averías. Es muy normal que durante el ayuno se despierten síntomas que fueron reprimidos con medicación anteriormente y quedaron mal curados. Ahora el cuerpo despierta dichas averías para acabar de arreglarlas en poco tiempo, horas o pocos días. Malestares estomacales, desde la sensación del gusanillo hasta sensación del vacío, acidez, eructos, dolores abdominales. En relación a la úlcera digestiva, hay dos opiniones encontradas. La medicina afirma que al estar el estómago vacío, la úlcera empeora, ya que los jugos gástricos atacan a la mucosa digestiva. Para la higiene vital, la úlcera es una herida que, como mejor cicatrizará, será con el estómago vacío. Al comienzo, puede ser que duela, e incluso que haya vómitos ácidos con sangre. Pero al tercero o cuarto día, la secreción gástrica se reduce y se para, y el dolor comienza a reducirse hasta desaparecer. El hecho que no duela no quiere decir que haya cicatrizado del todo, por lo que hay que seguir encamado y sin hacer esfuerzos. Las heces totalmente negras, como el galipó, es síntoma de pérdida de sangre en estómago. En estas circunstancias hay que extremar las precauciones, no haciendo esfuerzos, encamándose y manteniéndose tranquilos. La persona con antecedentes de úlcera tendrá que extremar los cuidados en la realimentación, alimentándose al menos una semana con jugos poco ácidos, purés de verduras y cuajada, y llevar una vida tranquila y con pocos esfuerzos. Alteraciones de carácter euforia, irritabilidad, nerviosismo, depresión, hipersensibilidad. Es normal no poder dormir o dormir poco y a deshoras. A veces duermes una noche sí y otra no. Para favorecer el sueño, mantén pies calientes y si tienes el pensamiento muy acelerado, ponte un paño frío en la cabeza. Algo sobre posibles crisis nerviosas. El llanto nos libera de la tristeza y la desesperación. Los temblores y sudores nos liberan del miedo. La risa nos libera de la vergüenza. Rugir, gritar, sudar, retorcer el cuerpo, hacer gestos bruscos con brazos y piernas nos libra de nuestras frustraciones. Estirándonos, rascándonos y bostezando nos liberamos de las tensiones musculares. En la vida cotidiana hemos reprimido estos desahogos curativos con la ayuda de las drogas, la comida, la tele y el trabajo. Durante una huelga de hambre, al prescindir de estas tapaderas pueden quedar al descubierto experiencias desagradables del pasado, pendientes del desahogo. un ayuno puede ser una oportunidad para liberarnos de viejos disgustos, para favorecer la descarga emocional. No te aísles y busca la compañía de otra persona que se mantenga tranquila, te ofrezca algo de contacto físico, una mano en el hombro, en la pierna o en la espalda, un apretón de manos o un abrazo. Y te demuestras de agrado y aprobación, aunque no estemos acostumbrados, estas descargas son beneficiosas y es lo más natural del mundo. Aumento del trabajo de desintoxicación por el riñón, orina oscura y dolorosa, expulsión de arenilla o cálculo, con cólico renal, dolor en la zona lumbar hacia los genitales, que no te deja estar quieto. Este cólico también ocurre al romper el ayuno, con las primeras tomas de jugos. El baño caliente es de lo más eficaz. Por el hígado, molestias en el costado derecho, ictericia, piel y blanco de los ojos amarillento, náuseas, vómitos, diarrea. El vómito es una de las cosas que más asusta y suele aparecer frecuentemente la noche o la madrugada que sigue al primer día del ayuno. Antes del vómito aparece gran debilidad y malestar, y luego aparece un gran bienestar. A veces no hay más que ascos y náuseas. Es la presencia en el estómago de la bilis venenosa, de gusto amargo. Un vaso de agua, mejor caliente, puede ayudar a vomitarla, o bien que descienda hasta el intestino. Hay quien se mete los dedos, muchas veces no queda más remedio que esperar a que el cuerpo decida vomitar. Por lo general, los vómitos no duran más de un día, aunque en ocasiones pueden durar 7 o 10 días. En estos casos, varias lavativas templadas pueden favorecer el descenso de la bilis por el intestino y terminar con los vómitos. Por el pulmón, aliento cargado, respiración costosa y pesada. Por la piel, sudor fuerte, sarpullidos, granos. Por el útero y vagina, regla abundante o se adelanta la regla, flujo, mucosidad, gases. En caso de hongos vaginales, limpiar 3 veces al día y secarse con aire caliente, secador de pelo. Si la entrada de la vagina está irritada, proteger con aceite de almendras. A los órganos ordinarios de desintoxicación, riñón, hígado, piel, pulmón, menstruación, se añade toda la mucosa digestiva que ha dejado de digerir, lengua sucia, boca, garganta y labios secos. Mal gusto, saliva espesa y abundante, encías sangrantes, gases en estómago y en las tripas. También colaboran en la desintoxicación las demás mucosas que recubren otras cavidades, nariz, oídos, ojos, bronquios, aumentando su producción de moco, catarro, otitis, conjuntivitis, bronquitis. Puede aparecer cualquier tipo de inflamaciones que la medicina denomina con la terminación itis y suele considerarlas infecciones, y la higiene vital interpreta como procesos de desintoxicación pasajeros que van a mejorar tu estado de salud. Dolores y molestias de todo tipo. El dolor es consecuencia de la inflamación, el proceso curativo y defensivo más importante del cuerpo, que consiste en un aumento de la circulación sanguínea. Pueden aparecer dolores de cabeza, de muelas, de columna, ciático, de espalda, de tripas, de ovarios, de bajo vientre, de los miembros de las articulaciones, de los músculos, agujeta, calambres en piernas y brazos, palpitaciones en sitios diversos. El dolor es algo beneficioso e inevitable. Cuando se te congelan las manos, la vuelta de la circulación es doloroso, pero sin embargo beneficioso. La mejor forma de acabar con el dolor es guardar la calma, reposar lo más posible, encamarse a oscuras y en silencio. Y el calor. El reposo y el calor acelera la desintoxicación, acabando antes con el dolor. Si estás distraída, no añades angustia al proceso doloroso. Se ha visto que si te quejas, los procesos de cicatrización van más rápido. Así que dedica un rato a desahogarte ante la mirada simpática de alguien. Dile dónde te duele y exagera un poco gritando ¡ay, ay, uy, uy! A veces, con unos buenos gritos de dolor, desaparece milagrosamente. Cuando el dolor es cólico, que no te deja estar quieto debido a un espasmo muscular, cólico biliar, renal, menstrual, intestinal, aplicarse calor, mejora la circulación y relaja el músculo, con cuidado de no quemarse, con bolsas de agua o manta eléctrica, aunque lo ideal es la bañera con agua a unos 38 grados. Así, el calor actúa mejor por todas partes. Aplicando un poco de agua caliente con lavativa por la vagina, también puedes aliviar un dolor menstrual o favorecer la eliminación de algún cálculo urinario. Y una lavativa caliente por el ano puede resolver espasmos intestinales. Cuando el dolor te paraliza y te pone el vientre muy duro, indica una afección de peritoneo y no está indicado el calor. En estos casos puede pensarse en llevar a urgencias. En algunos casos, el reposo, el calor y el desahogo no son suficientes para aliviar el dolor, haciéndose insoportable. Tú verás lo que eres capaz de aguantar. Ponte un plazo y si no se va, echa mano a un analgésico. A veces, con una toma es suficiente. Si ves que vas a seguir necesitando calmante, rompe el ayuno chupando el jugo de una fruta madura, en cuanto el cuerpo lo admita. La persona que ha estado habituada a consumir alguna droga, al dejar, podrá tener los síntomas de abstinencia. Las sustancias que afectan al sistema nervioso, al dejar de consumirlas, suelen dar síntomas nerviosos. El alcohol y los tranquilizantes pueden dar inquietud, temblores e incluso convulsiones. A veces, al de una semana de dejarlos. El baño caliente puede aliviar y evitar. Si se ve avecinar las convulsiones, ponerse tumbado, en postura fetal, mordiendo un trapo. La persona que le acompaña le abraza y se muestra tranquila, recordándole que es algo pasajero. Suele aparecer un primer pequeño ataque y al de unos minutos un ataque más fuerte definitivo. Después ya viene la calma y la necesidad de dormir. Las personas con epilepsia medicada, por precaución, mejor que no participen en una huelga de hambre. Al dejar estimulantes como café, té, cacao, mate, ginseng, guaraná, etc., suelen aparecer dolores de cabeza, que desaparecen antes de los 3 días. Al dejar de fumar, aparece irritabilidad, catarro, bronquitis, expectoraciones y molestias estomacales. La nicotina se elimina por el jugo gástrico, cuando el estómago está vacío. Y bueno, ahí quedó un poco esta segunda parte que estamos leyendo del manual para el huelguista de hambre. Y bueno, también me gustaría, viene aquí un esquema de según la altura, el peso y la talla, ¿no? Que antes, bueno, hemos estado leyendo, podría comentar un poco por encima las tallas y los pesos, ¿no? De seguridad y el peso superior e inferior. Y bueno, pues así, mirando por encima, sobre una talla de una persona que mida 1,86, su peso ideal es 74 y bueno, su peso de seguridad superior e inferior serían de 58,5 kilos a 52,5. Una persona de 1,52 m, su peso ideal, por ejemplo, sería 45,5 y bueno, el peso de seguridad superior serían unos 39 kilos y el inferior unos 35,5 kilos. Y bueno, así en otra media, pues una persona de 1,70 m, su peso ideal serían unos 60 kilos y bueno, pues el peso de seguridad superior serían unos 50 y el inferior unos 44. Os comento estas medidas un poco para que os orientéis, ¿no? Si lleváis a cabo una huelga de hambre o queréis hacer una ayuna y veis que vais perdiendo peso, pues para saber cuándo tenéis que realmente preocuparos del peso que tenéis, ¿no? Y de vuestra seguridad, ¿no? Y bien, vamos a continuar el programa. Nos queda poquito y aún nos quedan algunas cosas por comentar. Y bueno, escucharemos a una banda, una banda que nos llega desde Italia, que estarán por aquí tocando durante el mes de abril. Se llaman Fuzz Orquesta y bueno, vamos a escuchar algún tema. Siendo consecuente como Charlie, este día, estas 24 horas que me han tocado vivir y las que multiplico constantemente cuando juego al blues, he tratado de desenredar esta historia, esta memoria. Todo lo que surge es para mí alimento y necesidades personales. Son posibilidades de encontrarse y buscar un poco por allí, un poco por allá. Es una historia más que cada cual pone en su vida y se colectiviza y se inventa y se creativiza, y es un bello momento para ti, y es un bello momento de ella para ellos, para la infinita creatividad de las músicas posibles. Be still and let the dark come upon you. Darkness and darkness. And we know that the hills and the trees, the distant panorama. Y bien, y después de esta lírica salvaje de nuestro compañero Charlie, que hay que todo hay que agradecerle que ha venido directo desde Luisiana para ofrecernos esta poesía triste y mutante, y también ofrecernos sus melodías con su choclo portátil. Cuando ustedes quieran, convóquenme, estaré aquí. Y bien, ya para ir acabando, pues al principio os comentamos que queríamos hablar de un interesante proyecto. Es una editorial que llevará más o menos un año o algo más de vida. De momento pues ha editado 3 libros. Esta editorial se llama Editorial Brulot, y bueno, más que nada queríamos hablar con ellos directamente y que nos digan, ¿no?, que mejor que con ellos. Y bueno, parece ser que la semana que viene, bueno, intentaremos hablar con ellos y poder escuchar esta entrevista por aquí en directo, en antena, pero por lo menos pues vamos a ir aplanando un poco el terreno y os vamos a introducir un poco en lo que es esta editorial. La editorial Brulot nace como una necesidad de expresión de varias personas que creen necesario difundir determinadas lecturas, textos que aportan algo nuevo, clásicos válidos, ya desaparecidos, lecturas en definitiva que buscan la reflexión y el pensamiento y la acción. Ante la pobreza teórica y por lo tanto práctica que vivimos en las últimas décadas, vemos necesario difundir en papel ahora más que nunca diferentes reflexiones desde un proyecto autogestionado. Etimológicamente, Brulot era un barco cargado de dinamita que traspasaba las líneas enemigas y explotaba, haciendo un daño grave al oponente. En el siglo XVII también se denominaba así a un papel impreso, un panfleto que buscaba el incendio, la explosión o la ruptura. Y bueno, este nuevo proyecto ha nacido, se llama Editorial Brulot. Podéis encontrar más información en las www.brulot.org, todo en minúsculas. Si les queréis escribir un mail, es editorial@brulot.org, y su dirección postal es el apartado de correos 92002, es decir, 92002 28080, Madrid. Y bien, hasta ahora pues creo que tienen 3 referencias editadas. La primera es un libro que entra muy bien porque es muy muy delgadito, que se llama El Irresponsable, es de un autor que se llama Pedro García Olivo, y hace un poco de reflexiones en el tema de la educación y de la pedagogía libertaria. El libro que tenemos aquí con nosotras es un libro de Miquel Amorós, se llama Desde Abajo y Desde Afuera, Proyectiles, y bueno, son una serie de críticas como las que nos tiene acostumbradas este escritor o este filósofo o teórico, no sé cómo lo queráis llamar. O sea, podemos estar a favor de lo que dice o también en contra, ya que a veces pues el contenido de sus críticas pues no agrada a todo el mundo. En este libro pues está dividido en varios capítulos en los que pues critica un poco la situación que se vivió en Barcelona en la cumbre contra la Unión Europea. Es un escrito que se llama Barcelona entre vallas y flores. También hace un repaso a lo que fue la Revolución Asturiana en 1934. También profundiza lo que fue el génesis y el auge de la autonomía obrera en España entre los años 1970 y 76. Mundo mestizo, una introducción, otro artículo que tiene por título Alcorcón como pretexto. Los problemas de la práctica, la apropiación del territorio por el capital, el aire de la ciudad, los soterrados accesibles intermodales, también anarquía profesional y desarme teórico, crisis ecológica y crisis social y la nostalgia de los orígenes. Bueno, pues está dividido en varios capítulos. Creo que esto es una continuación a otros libros que el mismo autor ha editado. Es el libro que editó bajo la editorial Murruteco, Las armas de la crítica y golpes y contragolpes, de la editorial Pepitas de Calabaza. Y bueno, como bien nos reseña en la parte detrás del libro, ¿no?, en la contraportada, estos textos recogen una buena muestra de los temas que ha venido trabajando, desde la crítica muy necesaria al movimiento ciudadanista y antiglobalización, al trabajo histórico, de la crítica del leninismo a la lucha contra la nocividad y la apropiación del territorio, etcétera, etcétera. En todos, un análisis lúcido de los temas tratados, hablando en un lenguaje bastante radical que sabe recoger las herencias de las distintas líneas del pensamiento anticapitalista, como marxismo, situacionistas, anarquismo revolucionario, y una aportación indispensable al necesitado debate autocrítico y constructivo de cara a un enfrentamiento más consciente frente al Estado capital, apuntando los puntos de partida y las difíciles estrategias que para abrir brecha pueden existir. Bueno, decir que este libro nos hemos leído algunos capítulos y, como decía al principio, ¿no?, pues siempre con información, recuperando también en muchos casos la memoria histórica, y bueno, y también siempre pues con una lengua bastante afilada para hacer una autocrítica constructiva al movimiento, bueno, a cualquier tipo de movimiento en los que pues necesite cualquier análisis. Y pues eso, la semana que viene intentaremos hablar con los compañeros de Brulot, que nos cuenten mejor de qué va este proyecto, hasta dónde, bueno, qué es lo que hacen, y ahí está, que os lo recomendamos desde aquí totalmente, vaya. Y bueno, podríamos poner también un poco de música punk, ¿no?, que hace rato que no ponemos algo. Tenemos aquí un disco de un split de un par de bandas alemanas, y bueno, vamos a pinchar esta cara donde sale una banda llamada Recharge, y el single se llama Vaterland, Heimatland, Feindesland. No sé, tendrá ya unos cuantos años, pero nos mola, ahí os lo dejamos. We'll be right back. bueno, ahí quedó ese SP de recharge, bastante rechargero, ¿eh? Y bueno, ya el programa de hoy parece que ha cumplido su tiempo. Y bueno, antes de cerrar, pues molaría pues hacer la reseña de conciertos y actividades que van a haber esta semana y los próximos días. Y bueno, así por encima tengo aquí anunciado en el nuevo local que ha abierto la gente de La Roca, el Extraperlo, un nuevo garito que está situado en Badalona, pues donde tienen una agenda ya bastante maja de actividades y conciertos. Y bueno, para el próximo 23 de enero, pues tendrá previsto un concierto donde estarán tocando Eratsun, Desguace y Primates. Para este concierto Eratsun ha sacado un nuevo disco y bueno, la entrada será de 5 pavetas, pero 10 pavetas y os regalan el disco en la puerta. Esto será a las 10 de la noche. Y bueno, también tengo otro concierto por aquí que se va a realizar en el Ateneo del Besós, para sacar un poco de pasta por el mantenimiento del Ateneu, y tendrá lugar el día 31 de enero en el mismo lugar. Y bueno, pues estarán tocando Epidemia, No Caos, Costra y Firmeza 10. Esto será a las 9 y tendrá un precio de 3 pavetas. Y luego también, como venimos anunciando semanas atrás, durante los días 24 y 30 y 31 de enero se celebrará el cuarto festival Pornogore Garri Extreme Fest. Decir que el día 24 hay una sesión de cortos gore en el Centro Cívico Garcilaso. El viernes 30 en el Spa Jove Boca Nord hay un concierto de Harsh Noise con actuaciones de Arnau Sala versus Terror Tank, Brill, Mixturizer y Bisturí. Entrada 3 euros. Y el sábado, en el mismo espacio, con entrada 5 euros, concierto Green con Ras desde Euskadi, Pulmonari Fibrosis, Cerrando Codos, Cranny Septic, Letal Sardana y Carejillo de Gasolina. Y bueno, también tengo por aquí otra noticia, es que hay una banda danesa que se llama Rehert Stop, Parada de Corazón. Y bueno, pues ahora para febrero tienen previsto una gira por aquí por Europa. Y bueno, pues van a llegar hasta aquí a la península, donde tienen ya concertadas unas citas en Valencia, en Zarauz, aquí en Barcelona también he podido ver que el día 15 de febrero, que era el domingo, pues salen anunciados en los bloques Fantasmas. Uh-huh. Y bueno, pues no sé, es una banda que los conozco, están muy bien, hacen un patinete hardcore así bastante guay, y no sé, pues casi que nos podríamos despedir con ellos, escuchándolos, ¿no? Y así saber de qué pie patinan. Vale, bueno, yo antes de despedirnos quería comentar pues que el nuevo local de distribución alternativa y no comercial Do It Yourself Contraataca está en los bloques Fantasma, Avenida Coldeporte el número 59, y creo que los martes, jueves, domingos y otro día que ahora no recuerdo, pues puedes pasarte por ahí a documentarte, a comprar material autogestionado, a ver buenos ciclos de vídeo, a pasar un buen rato. Y bueno, nos despedimos escuchando a la gente de Rehert Stop. The Rehert Stop, y como siempre, salud y fuck the bastards. No balls, no brain. No macho rage. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.